que me enamoró, que le entregué mi amor, sin pedir nada a cambio. Sé que hoy mi cuerpo necesita tu calor, sé que hoy mis noches necesitan de tu amor. Y cada instante que te amaba, en tu paraíso me envolvías, loco me tenías, me dijiste que yo fui el primero, que averiguó tu cuerpo y te enamoraste por primera vez. Y pensar que eran mentiras, y en tu paraíso me envolvías, loco me tenías. Que me enamoró, que le entregué mi amor, sin pedir nada cambió. Sé que hoy mi cuerpo necesita tu calor, sé que hoy mis noches necesitan de tu amor. Y a cada instante que te amaba, en tu paraíso me envolvías, loco me tenías. Me dijiste que yo fui el primero, que arribó a tu cuerpo y te enamoraste por primera vez. Y pensar que eran mentiras, y en tu paraíso me envolvías, loco me tenías. Oye, baby, I love you. Esto pasó, fue por esa mentira, me rompió el corazón. Todavía te amo, no causes más dolor. Mi mente está perdida, no entiende el corazón. Oye, baby, I love you. Y si esto pasó, fue por esa mentira, me rompió el corazón. Todavía te amo, no causes más dolor. Mi mente está perdida, no entiende el corazón. Sé que hoy mi cuerpo necesita tu calor, sé que hoy mis noches necesitan de tu amor. Y cada instante que te amaba, en tu paraíso me envolvías, loco me tenías. Me dijiste que yo fui el primero, que abrigó tu cuerpo